partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Saludamos nuevamente al profesor James Petras. Buenas tardes, profesor Petras. Buenas tardes para vosotros y buenos días para nosotros. Bueno, un gusto una semana más poder conversar, y hoy tenemos mucho para analizar de todo lo que está pasando en torno a Afganistán tras el retorno del poder de los talibanes en esa nación. Sí, es una historia interesante a estudiar. Por ejemplo, los talibanes recibieron apoyo norteamericano para derrotar los afganis prorrusos. Uh-huh. Y después que llegaron al poder los talibanes, Washington decidió derrocarlos y entraron con 160 mil tropas y mil millones de dólares para financiar la consolidación. Pero un grupo que era totalmente entregado a los Estados Unidos no tenía ninguna simpatía para los nacionalistas en el país, los comunalistas, la gente que viven por la comunidad en que están identificados. También la religión era un factor importante. Entonces los talibanes podrían recuperar a pesar de ser ocupados, bombardeados y lo demás. Con tiempo, los soldados pro-norteamericanos y los civiles que eran los intérpretes tenían que abandonar los pueblos allá, y poco a poco los talibanes ganaron fuerza. En 20 años ya conquistan 3-4 partes del país y finalmente cayó Kabul con todo el abandono de los soldados y de los simpatizantes y los ricos que aprovecharon de las contribución financieras norteamericanas. Eso es un hecho que no han discutido, es la corrupción entre la fuerza pro-norteamericana. Miles y millones de dólares se fueron con la salida del llamado presidente. Parece que apropiaron más de 100 millones de dólares en robos, y los ladrones que ahora llaman los apoyantes de las niñas y otras cosas. El hecho fundamental es la corrupción y la entrega. Y los pueblos por fin desplazaron los pro-norteamericanos. Ahora el peligro es que Biden, bajo presiones de la derecha, está devolviendo las tropas norteamericanas. Aparentemente hay algunas negociaciones con los talibanes y Biden para ver si pueden abandonar el país sin apariencia de un derrota. ¿Y por qué esa derrota? ¿Por qué Estados Unidos, junto a la coalición que lo acompañó en la ocupación de Irak estos años, no logró crear un ejército fuerte que enfrentara a los talibanes y dejar un gobierno que no cayera ante los talibanes, profesor? Yo creo que es complicado, pero es una pregunta importante que planteas y difícil a arreglar. Pero, en fin, en Irak, podríamos decir que Washington tenía fuerzas seculares, tenían algún sector nacionalista anti-Saddam Hussein y tenían otra fuerza que podrían colaborar activamente con los Estados Unidos, más el petróleo que podrían utilizar para financiar. En Afganistán, Washington no tenía ninguna fuerza secular, no tenían el petróleo, no podrían aglutinar fuerzas en favor de los Estados Unidos, incluso temporalmente, porque con tiempo Washington han perdido importantes sectores nacionalistas en Irak y ahora el país está dividido entre los obreros petroleros y otros sectores contra los gobernantes que están recibiendo enormes subvenciones por el petróleo y mantengan sus lealtades con Washington. Sí, Estados Unidos dedicó todos estos años mucha plata, estaba leyendo una cifra de más de lo que nosotros decimos billones, ¿no? Para Afganistán, y además ahora están reaccionando, por ejemplo, hasta los veteranos de guerra que están preguntando si todo el sacrificio de ellos fue en vano, entre otras reacciones internas que están habiendo en Estados Unidos. ¿Usted nos podrá decir qué otras cosas están pasando? Bueno, es evidente que desde el comienzo del reclutamiento norteamericano, más de 50%, una vez reclutados, empiezan a abandonar el ejército. Estados Unidos no tenían un ejército fiel a ellos, no tenían ninguna organización integrada por los afganos que apoyen Washington, Biden y todo lo demás. Para ellos, el pueblo afgano quiere quedarse con su propio gobierno, su propia religión, su propia forma de organizarse. Y en otras palabras, Washington impone una organización totalmente lejos de lo que eran las creencias de los afganos. Es un problema que sale en el siglo XIX, cuando Inglaterra invade Afganistán y queda 10 años y tenía que abandonar el país después de algunas derrotas en las valles escondidas de Afganistán. Entonces los Estados Unidos está repitiendo la experiencia de Inglaterra en el siglo XIX, está experimento de Rusia en los 80 y 70, y ahora los Estados Unidos sufriendo lo mismo que sufrieron los ingleses, los rusos y ahora Washington. Sí, correcto. Los aliados de Estados Unidos que han participado en estos años, bueno, como el Reino Unido, donde Boris Johnson dijo que no hay solución militar en Afganistán. Angela Merkel de Alemania ha declarado en estas horas que Estados Unidos se va por razones de política interna. Estos países están también retirando sus tropas, ¿no? Es así, hay razones de política interna que por el costo de vidas que ha tenido Estados Unidos, por ejemplo, en estos años. Sí, ahora la opinión pública está dividida. Una pequeña minoría de derechistas, de republicanos quieren quedarse en el país, critican Biden para retirar las tropas, y otra mayoría del público norteamericano no quiere quedarse. Es una situación complicada porque al final de cuentas Biden empezó a volver tropas y ahora vemos si Washington provoca una guerra con Afganistán y vuelven las tropas, va a ser un desastre para los Estados Unidos y principalmente para Biden, que está metiendo la mano en el asunto cuando en realidad el público está contra porque sabe el costo económico, el costo en vidas. Estados Unidos pierde más de 3,000 muertos en esta guerra y cientos de mil de heridos y mentalmente afectados. Sí, hasta el expresidente Donald Trump ha salido en estas horas a criticar a Biden y diciéndole que tendría que renunciar. Sí, pero Trump está criticando por retirar las tropas, no porque está contra la guerra. Trump podría hacer una cosa peor que Biden, si puedes imaginar. Biden vuelve tropas en gotas, pero Trump quiere volver a mandar tropas en masa. Y es un desastre porque allá Talibán controla todo el país, controla el capital, ocupan el palacio de gobierno, los demás están en fuga, tratan cualquier forma de salir, particularmente los que colaboraron con el gobierno. Muy bien. Petras, otro tema queremos mencionar con usted que no llegamos a hablarlo la semana pasada, que no tuvimos el contacto, repercusiones de lo que ha planteado este alarmante informe sobre cambio climático de Naciones Unidas, ¿verdad?, que ha entregado un grupo de expertos sobre el calentamiento global, que en medio de lo que está pasando en distintas partes, que algo hemos comentado con usted, de los miles de incendios que se están dando fundamentalmente en el hemisferio norte, pero algunos también en Grecia, por ejemplo, y esta alerta de cosas que están pasando en el planeta, algunas de las afectaciones que no tienen ya marcha atrás, por ejemplo, han advertido. Sí, es cierto. Hemos visto aquí un enorme aumento en preocupación por el clima. Tenemos fuegos en todas partes del país, fuegos en los bosques de California, y fuegos en todas las grandes ciudades norteamericanas que podría afectar grandes centros urbanos. En Los Ángeles y otras ciudades está bajo peligro. Entonces no es simplemente los fuegos y el clima, pero las vidas, las habitaciones, los negocios. El problema de clima es un problema de toda la economía, la civilización está en peligro. Y mucha gente negara, era una cosa lejos siempre. Sí. Yo puedo decir una cosa, mirando desde mi departamento aquí hacia las montañas, son bajos humo. Hay humo enfrente de mi casa y tengo que cerrar las puertas y ventanas y solo funcionar con la aire acondicionada porque el humo de los fuegos han pasado de una región afectada directamente a todas las ciudades que están por lo menos 1,000 kilómetros distancia de donde fue el fuego. El tema es cómo se mueve la humanidad, cómo se movilizan las sociedades para presionar a los gobiernos a tomar acciones concretas que empiecen a frenar esto, ¿no? Sí, hay sectores populares que han preocupado por eso, pero la mayoría todavía piensa en cosas económicas y sociales y no combinan con el problema del clima. Es una tragedia que la gente tiene que sufrir más y más hasta que al final de cuentas no pueden respirar para tomar medidas profundas y afectando el problema del clima. Bien, ¿algún tema más que quiera mencionar en el final? Sí, tenemos un gran problema aquí de inflación, que han crecido, están depreciando la vida de la gente. Reciben salarios más ahora que pasado, pero bajo el alto costo de vida, alquileres y cosas del estilo. Los problemas socioeconómicos aquí podrían tener un gran impacto sobre la política económica. Los candidatos de la izquierda, Bernie Sanders y otros, están recuperando fuerza ahora frente a la deterioración de Biden y las amenazas que representa Trump. En todas palabras, estamos en situación que puede radicalizar rápidamente en poco tiempo. Muy bien, Petras, como siempre, un gusto escucharlo. Le mandamos un abrazo hasta la semana próxima. Sí, un abrazo para vosotros también. Hasta pronto. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.